El petate es una estera que tiene un hombre gozón. El petate es una estera que tiene un hombre gozón. El petate es una estera que tiene un hombre gozón. Ay, soy un hombre de combate, soy alegre y muy sincero. Y cuando una mujer quiero, yo le brindo mis petates. ¡Barro!